¿Qué tal? Buen día. Buen día. No, sí, ya no tengo respuesta del club ninguna. Hace más de 2 o 3 semanas que uno viene reclamando por salarios y no hay respuesta. No aparece ningún dirigente. Los que vienen dicen no hay plata. Uh-huh. Entonces ya no, se van acumulando las deudas. Claro. ¿Usted qué tarea realiza acá en el club? Y soy empleado en mantenimiento, todo lo que tiene que ver con reparaciones, mantenimiento de piletas, gimnasio, servicio completo. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que se inició esta deuda que no le pagan? Y esto viene de arrastre del año pasado ya, porque a mediados de año empezamos con falta de cobros, se atrasaban, los iban de a poco tratando de liquidar los salarios y bueno, es algo que se va acumulando. Uh-huh. Y en este caso, ¿cuántos son los meses que le deben o de cuánto es la deuda? Y en actualmente, a partir de marzo, tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio. ¿Todos esos meses? Todos esos meses están sin cobrar. Adelantos, pero con eso no cubrirlo. Claro. La deuda que tiene de hace 4 o 5 meses. Uh-huh. Y ahora la última respuesta que le han dado los directivos de Villa, ¿cuál ha sido? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué no le pueden pagar? Porque según ellos no hay plata, no entra suficiente como para poder cancelar ni siquiera un sueldo entero. Uh-huh. Así que estamos a la espera. ¿Y usted es el único trabajador que está en esta situación o hay más? No, hay más. Somos 3 empleados que estamos en blanco y hay 2 empleados que trabajan en negro. Uh-huh. También están con demoras, se les van dando de apuchos. ¿Y cómo ha hecho Ángel en estos 5 meses, digo, para poder parar la olla, digamos, comer, vestirse? Y pidiendo prestado. Claro. No me he querido meter en ningún crédito porque ¿no tenía usted expectativa de cobro? No, ¿no sabía la fecha? No, encima si saco un préstamo, después ¿cómo lo pago? Me atraso y va a ser peor. Así que hoy decidió directamente hacer la carpa acá. Sí, me voy a quedar en la carpa hasta que me den una respuesta, que digan algo, porque le he mandado mensaje al presidente y no contesta. Claro. Ángel, ¿usted tiene familia? Sí, mi familia está en mi casa, así que no. En estos momentos estamos todos iguales.